Fue por allá en el manzano, en una fiesta campera, que de muy linda manera a esta gente la he encontrado. A don Cecilio lo hallé, pa' mí fue todo un placer, y en sus ojos pude ver los vestigios de un pasado. Me habló de la lucha inmensa, de años de pica y pilchero, del esfuerzo del pionero, nieve, lluvia, escarcha y viento, de que ahora todo ha cambiado por los esfuerzos bravíos, y no quiere ver sus ríos encerrados con cemento. Sabes, muchacho, me dijo, aunque al báquer lo he peleado, sus aguas me han arrastrado, más de una vez te lo digo. Pero el agua da la vida, y aunque desafiante sea, pese a las varias peleas, yo lo quiero como amigo. Quisiera mirarlo libre, amplio, limpio y majestuoso, que entiendan los ambiciosos de que pararlo es maldad. No quiero el báquer pa' mí, lo dijo en tono profundo, porque es de Chile y del mundo, de toda la humanidad. Rodeado de hijos y nietos, Robinson anda a su lado, de allá del NEF han llegado, aunque le han cerrado tranquera. Mi amigo Aquilino siempre, hombre gauchón y contento, me brinda en su campamento mate y amistad sincera. Así fue que los hallé, los encontré en el camino, mas yo como peregrino rumbié para otros lugares. Si algún día pego la vuelta, hallaré esta gente amiga. Tata, Dios me los bendiga, a la familia Olivares.